Bueno, grandes originales después de un puente largo. ¿Quién salió de puente? María Juliana. María Juliana. Todos salimos de puente, yo creo. Yo no salí de puente. Nicolás. Yo salí a trabajar. ¿Ah, sí? Claro. Qué bueno. Preparando. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Nicolás estuvo de puente? Yo estuve de puente, sí. ¿Villa de Leyva? Sí, claro, me fui a Villa de Leyva. Yo lo vi por allá parrandeando. ¿Y el libro de Stalin y Hitler? No, ahí lo tengo. No, porque no, el evento no daba como para lectura. ¿Pero qué evento tenía? ¿Familiar? No, sí. No hubo espacio. Sí, no, no, no. Estaba celebrando. ¿Te fuiste al Petronio este? Sí, a Cali, sí, señor. ¿Y lo más increíble? Sí, pues me faltó el currulado, pero sí. Mi hija estaba allá, le dije que si te había visto, ni la conozco. No, no, es que no nos conocemos. Si es que no se conocen todavía, no tendrían cómo reconocerse. Es que no tienen por qué conocerse, Nico. Pues claro. Pero un día esto las presento, así de sencillo, sí, salimos de ese paso. Yo creo que se parece mucho a Emilio, entonces yo pensaba, si veo a alguien parecido a Emilio en mujer, es Cristina. De hecho, no, es bastante diferente. Ah, entonces físicamente. No, ni modo. Me quedé con esa referencia. Tema del día, Nicolás. Si pudieras, ¿a quién le cerrarías sus redes sociales? Ese es el mismo tema, ya le dije a Orlando. No, ese no lo hemos hecho. No, no. El mismo tema de siempre, no, pero cambiar las palabras. Este no, yo estoy eso se llama unos super refrito. No. Se lo escribí. Pero espere. Le digo a ver qué me contestó el man. Es que no me contesta. No, pero nunca no, hemos cancelado a alguien. Nunca. No, exacto. Hombre, siempre cancelamos a todo el mundo. Sí. No con redes sociales, sí, pero siempre le cerramos siempre, algo. Siempre cancelamos, sí, algo. Le acabamos la carrera. Es lo mismo, pues, pero en otro idioma. Espere, si con otro medio. Con otro sistema de comunicación. Me da un poco de risa porque si pudieras, ¿a quién le cerraría sus redes sociales? O una equivocación que cometiste por ser prejuicioso, pero te lo callaste. Le dije, uno, la misma de todos los días. No. Refritura total. No, hombre, ¿cómo le ocurre? Total, hermano. Bueno, no. Pero vamos con el tema del día. Leamos los primeros tweets. Es buen tema. ¿A quién le cerrarías más repetido? No, eso es nuevo. Uy, hermanito. A Marbel y el pequeño chimpancé de... No lo leo. A la doña Cucha de la Madonna. ¿Qué? A todos aquellos millennials, a la generación Z... Y a todo el rasero de ahí para abajo que sin ninguna experiencia de vida técnica o periodística crean contenido basura en su mayoría de temas que a nadie le importan y más aún a los que lo siguen en sus barrabasadas. Uy. Nico, nota. No, hombre, tranquilo, 5-4. A todos esos influencers que se creen dueños de la verdad y que su único propósito y labor, porque les pagan por eso en las redes sociales, es endiosar a unos y acribillar a otros. Quiero mandarle un beso fantasma Ballesteros a Nicolás. Fantasma Ballesteros. Nota, Nico. Ok. 5-8. A Miguel Polo Polo, las mascotas no deberían tener redes sociales. Yo lo sé. No, nota, Nico. Oh my God. Dios qué mío, qué fuerte. Qué terrible. Un agresivo. Sí, no, que se calme. O sea, cálmense un poquito. Se la cerraría a Cocosete Cat. No, no, por ser ahí, no, humano, pero ya qué hizo. ¿Qué ha hecho? ¿Puedo leerlo, por favor? Ah, bueno, sí. ¿Puedo sí leerlo? Sí, es que nos dio muy duro. ¿Puedo leerlo? Uy, estoy. Pero déjelo leer. Pero, ¿lo puedo leer? Sí, sí. Gracias. Sí. Se la cerraría a Cocosete Cat, no por algo malo, solo por envidia. Vive mejor que yo, viaja más que yo y hasta tiene más seguidores que ah, yo. Ah, sí, fijo. Romero Wilson, nota. No, 0-1. Yo le creo. Cerraría las redes sociales de La Liendra, Epa Colombia. Uy, sí. y Gina Calderón. Son un pésimo ejemplo y representan todo lo que no debe ser. Y pone un vomitín. ¿No, Tanico? Bueno, vamos a ponerle 5-4. A Marbe... No, pero es que no puedo... No, tampoco lo voy a leer. Están qué? Hablando mal de usted. No puedo leerlo. Ah, no lo importa, leo. Léalo. Bueno, pero es que todo el mundo no puede estar con calvicie que es más dañino que un purgante vencido. Uy. Nota, uy. María Juliana. No, muy agresivo, 0. No, vamos a ponerle 5-4. No, no, 0-1 no porque escribió. No, claro, 0-1. Sí, 0-1. Pero están agresivos con toda, ¿qué les pasa? Me gusta. No, vamos a ver qué pasa. Pues yo dejo que... Yo estoy de acuerdo en lo de Cocosete, hay que cerrar esa. Uy, sí, ya es suficiente. Pero le tengo una mala noticia al que dijo que cerraría las redes de Madonna. Una muy mala noticia. ¿Cuál? Hoy todo el programa es homenaje a tres artistas. Madonna por su cumpleaños, que es hoy. Elvis Presley por el aniversario de su fallecimiento, que fue hoy hace 45 años. ¿Ah, sí? Y Aretha Franklin, la reina del soul, que falleció hoy hace 4 años. O sea, imagínense, hoy tenemos reina del pop, rey del rock and roll y rey del soul. Y solo va a ser música de ellos. ¿Qué nota? No hay homenajes. Sí, o sea, es que con ellos. Los vamos a homenajear a ellos. Sí. Bueno, Nico, ¿qué más, hermano? ¿Qué ha habido? ¿Cómo van las vainas? No, mucho tema, mucha lectura, mucho conocimiento, pero ¿para qué? No, eso sirve. Cada vaina que uno pueda leer y pueda entender, eso sirve un poco. Suma, todo suma. Sí. Tú. Suma mucho. Oye, ¿que Humberto Lacalle se desmayó? Sí. Pobrecito. Como que le dio un desmayo en la plenaria del Congreso. Ajá. Todavía no tienen muy claro qué fue lo que le ocurrió. Pero está bien. Pero por supuesto, sí, digamos que está siendo atendido y valorado, pero no se sabe a raíz de qué se dio ese desmayo, ¿no? Sí, ojalá no haya sido nada como de su paro cardíaco, ¿no? Como esas cosas. No, ya se sabría, pero, sí, sí. Pero digo, alguna vez sí pasó en el Congreso. Ay, eso fue, yo no sé si no estoy mal, fue Castro Caicedo, el hermano de Germán. Ajá. José Fernando Castro Caicedo, ya pude acordarme del nombre. Y él estaba en un debate, no me acuerdo si fue en el Consejo o en el Senado, y él estaba en un debate sobre las ciclorrutas, sobre la ciclovía. ¿Y estaba muy alterado? No, estaba dando el debate normal, y cuando está dando el debate, de pronto como que se empieza como a derrumbar. Sí, que es una impotencia que uno no sabe qué hacer. Y cae sobre su sitio, lo atienden, la ambulancia no llega pronto al Congreso y muere. ¡No! No me digas esa historia. Eso ocurrió, ¿qué les digo yo? Hace 10 años, por ahí. ¿Cuánto sería que se murió José Fernando Castro Caicedo? Se murió ahí. Por negligencia de no llegar. Se demoró como una hora en llegar la ambulancia, no pudieron trasladarlo a ningún lado. Bueno, en fin, sufrió, creo que fue un accidente cerebrovascular en ese momento. No. Y se murió. El caso que yo me acuerde, pues. Bueno, hoy tenemos, aparte del tema del día de las redes sociales, y aparte de un calor infernal que tengo, creo que tengo el microchip del termostato dañado. ¿De verdad? ¿Está con calores? Pucha, no, hermano, es que no, estoy deshidratado. Pero tenemos hoy un homenaje importante que pues discutimos con Emilio y creo que no hay que hacer más homenajes hoy. Y algunos que tengo como guardados, incluyendo un artista de color muy importante, que lo haremos mañana, y otra gente, pues le vamos a dedicar, como dijo Emilio, el programa, una tercera parte a Madonna, una tercera parte a Aretha Franklin, o Aretha, para que no me critiquen, y otra a Elvis Presley. ¿Por qué? Porque los tres en su género fueron demasiado destacados. Completamente. Madonna, pues yo sí quisiera hacerle un homenaje rápido, si se permite. Claro. Vamos a comenzar con Madonna, si te parece. Sí, de una. Por favor. Vamos porque, vamos un minuto, por favor. Hay que tener tranquilidad, biorritmo, porque Madonna, yo creo que hoy en día se merece una sección que hicieron muy agradable Nicolás y Orlando, inspirados en la novela 100 años de soledad de García Márquez, de una frase infinitamente linda que él escribió sobre el reposo que tienen algunas personas. De la belleza. De algo, ¿no? O sea, sí, yo no quiero tirarme las secciones, María Juliana. ¿Ves que yo lo hago todo como despacio? Ay, pero para que sea sorpresa para los oyentes. Ok. Nicolás, los oyentes me imagino, ya está solicitando la sección que ni siquiera sé cómo se llama, pero creo que dentro de las secciones en claro, las que la gente de buen lejos. La gente de buen lejos. Un minutico, en la que sobresalen los aperitivos, la que dice perdónalo señor, que no te orija, que es. Muy bueno. Hay unas secciones infinitamente y quiero proponer hoy, ahora, otra sección que me parece supremamente importante y que seguro nos la copian en otros programas como está pasando con todas nuestras secciones, ¿no? Sí. Puede ser. Sí, sí, sí. Entonces, Nicolás, ¿cuál es la sección que usted quisiera dedicarle a Madonna hoy? Pues gente de buen lejos, supongo yo. Espero, a ver. Bueno, es que lo que me da impresión de por qué era tan buena es por ese trabajo artístico que hizo Orlando de la música llanera y sobre todo Mi Camarita, esa parte muy para buena, mí es muy buena, supremamente sorpresiva, es excelente, porque es algo que sale como de un puñado de Su corazón, como de anzuelos que están trabados en el mismo costal, y de ahí saca ese as de la manga que me parece que, siendo una cosa supremamente nada que ver con el mundo real, tiene un valor increíble, porque Orlando le hace un buen trabajo en las tablas, ¿no? Es muy bueno. Y bueno, Nico bien, pero en esta Orlando lo lleva lejos. No, es excelente. Orly aquí, monstruo. Bueno, Emilio, ahora sí, por favor, arranquemos con el primer homenaje. Pues vamos entonces a comenzar con Madonna, que hoy cumple 64 años. Su nombre real es Madonna Louise Ciccone. Y vamos con un clásico ochentero, una canción del álbum True Blue de 1986. El video de esta canción era protagonizado por ella y por un tipo que siempre hacía de mafioso, Danny Aiello, que salía en, por ejemplo, la película Moonstruck de Sherry Nicolas Cage, también en la película The Professional. Y él hacía el papá de ella en este video. Esto se llama Papa Don't Preach. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, pues dos hombres de Phoenix, Arizona, han pasado la historia por cometer el mayor robo, el robo de royalties en YouTube, desde que se creó esa plataforma en videos online en el 2005. ¿Ustedes saben quiénes son? No. No, no. Yo tampoco. ¡Ah, no! Lo tengo en mis manos. Quería medirlos para que no me corrigieran por estúpido. Es que no estoy para esas cosas. Tranquilo. Y curiosamente, la gran mayoría de sus víctimas son estrellas de la música latina, como Julio Iglesias, Dandy Yonki, Anuel AA. ¿Quién es Anuel AA? El exnovio de Karol G. No, Anuel AA, ¿no? El doble A, sí. Anuel doble A, sí. Anuel. Sí, un reggaetonero. Bueno. Prince Royce y Don Omar. A ellos les han robado 23 millones en regalías. No me diga. ¿Cómo lo hicieron? Según informa Billboard, los ladrones llamados José Chenel Medina Terán y Webster Batista. Es que uno se puede llamar Webster Batista. No, pero déjelo. Batista. Webster. A ver, nombres raros, por favor, Orlando. Nombres originales. Webster, había uno que era una serie, ¿se acuerda? Webster Batista. ¿Pero se acuerda que había una serie de un niño que se llamaba Webster? Claro. Déjelo, él ya murió en mi mente. No, de él falleció. Exeomo, Romy Geller, Abner, Greyman, Sander, Olbairi, Marcio. Nombres originales. ¿Quieres el de atrás? Bueno, fundaron una empresa de medios llamada MediaMove, con la que afirmaron poseer más de 50.000 derechos de autor de canciones y composiciones. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Cómo? Para que MediaMove pudiera reclamar los derechos de Dandy Yonki y de Anu Ice. Sí, sí. Se unieron a través de identificación de YouTube de la empresa AdRef. No, perdón que el inglés está malo, pero es que me parecen unas empresas un poco ordinarias, que tenía acceso al CMS de YouTube. Y ahí comenzaron a administrar los derechos y se robaron todo, 23 millones de dólares. Yo quisiera ser Webster con G, es que no le dije cómo se escribe, con G y con diéresis, Webster Batista. Webster. Bueno, esa es mi nota. A ver, Mónica, sobrepásame. Gracias. Bueno, pues el rey del pop israelí murió, pero además no sabía, y es ex suegro de Quentin Tarantino. Se llama Zvika Pik. Falleció el domingo cerca de Tel Aviv. Según medios locales, habría muerto en su casa de Ramat HaSharon. Tenía 72 años y bueno, digamos que los grandes medios dicen y califican a Zvika como uno de los artistas revolucionarios de su generación y uno de los pilares más importantes del pop israelí. No se sabe aún si fue un paro cardiorrespiratorio o porque falleció solo en su casa o si fue algo adicional que le pudo provocar la muerte. Pues Nico, yo le tengo gran admiración, pero en este momento estoy un poco resentido, o sentido más bien, porque la gente resentida no vale. ¿Qué le pasó? Porque cómo usted anula la el sueño de un de una gatica de tener... Hombre, pero ya seguidores. Me parece que está bueno, ¿no? ¡Oh! No, yo sé, está empezando. Bueno, estarán un par de años. Es que se cierre ese microciclo. No, quería solamente decirle que estoy en desacuerdo, más no resentido. Ah, ve, estoy un poco sentido. Ah, no, pero estoy sensible. Pero para pero qué la gente se va a sentar por esas bobadas. No puede tener redes sociales. No, pero ¿para qué se va a sentir usted por semejante ahora bobada? Pero si es un arma letal. ¿Qué? ¿El para resentimiento? Una, sí, claro, para una persona que usa redes sociales está resentido, porque solo votará y vota veneno. ¿Como Quique Veneno? Ay, perdón. No, como muchos tuiteros. Te digo, uf, los tuiteros son muy venenosos, muchos. Solo tuitean para botar veneno. Bueno, Emilio. Sí. Sigamos nuestros homenajes porque tenemos un programa extraordinario y no te imaginas los arepazos que le tengo a estos muchachos. Y el primero es de deportes. En el cual Nico bueno, siempre ha sobresalido. No, me va mal. No, bueno. Esta vez bien. Yo tengo fe. Sí. De su nené. Bueno, vamos. ¿Sí? Vamos entonces con Elvis. Un día como hoy se cumplen 45 años de la muerte de Elvis Presley, el rey del rock and roll. Y pues decidí no escoger lo mismo de siempre, para decirles la verdad. Porque pues la gente conoce Heartbreak Hotel, Hound Dog y todo eso. Decidí escoger canciones que fueron éxitos, pero que tal vez... están un poco olvidadas. Esta, por ejemplo, fue el último gran éxito de él en listas en el 72. Fue número 2 en los Hot 100 en Billboard, número 1 en lo que era la competencia de Billboard en esa época, Cashbox, y en el Reino Unido fue número 7. Es un cover, una canción original de Arthur Alexander del 72. Esto es Burning Love. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, gente bien preparada. No, bueno, yo muy cortico, pero yo nunca leo al verbolario porque no me gusta, lo he expresado. Okay. Desde hace mucho tiempo leía 10 cada semana, pero pienso que el 80% de lo que hace no me gusta. Uh-huh. Pero este me gustó, la definición de un adjetivo que se llama multicultural y tiene dos traducciones. La primera, multicultural, que tiene un disco de Peter Gabriel. Me pareció lo máximo. Bueno, sí, está buena la definición. Y la segunda, conflictivo. Eso es todo. Multicultural, okay. Un tipo multicultural es conflictivo. O sea, Tranquilo. Usted conoce gente multicultural, eso es como casual, yo no sé. No sé, pero está bueno lo de Peter Gabriel. Uno tiene una sola cultura. Lo de Peter Gabriel está bueno. Y lo de conflictivo es buenísimo. ¿Usted qué es? No, es que yo soy... yo estoy en el metaverso, o soy multicultural, o soy fluido, conflictivo. No, hombre, ¿no? Tranquilo. No hay una persona fluida que no sea conflictiva. No lo sé. Que no se defina qué es fluido, no hemos podido claro, saber por qué eso, es fluido. Exacto, por eso mismo no lo sé. Que va como el viento. Sí, fluye. Exacto, fluye como un río en su cauce. Mm. Bueno, Nicolás. Personas bien gente preparadas. Bien preparada, hombre. Pues esta historia yo no la sabía. Y Arley Dinas, que fue jugador de la Selección Colombia, de la América, de Cali, de Boca, de bueno, una cantidad de clubes, él se lesionó jugando con la Selección Colombia hace como en el año 97, 98. Y en su momento nunca respondió ni su club, que era el Tolima, ni la Federación por la lesión que él tuvo. Entonces un amigo médico lo operó, pero pues digamos que la lesión fue tan grave que a él le tocó como retirarse del fútbol y bueno, tuvo una cantidad de inconvenientes. Bueno, y me enteré que el hombre está trabajando en una ladrillera. Montó una ladrillera. ¿Sí? ¡Sí! Perdón. Y está haciendo sus ladrillos y tal, porque tiene unos dolores que son muy fuertes. Por ejemplo, para el fútbol en el 2020 decía, yo no puedo ni dormir de los dolores que tengo en la rodilla. Pero si un niño me tira una pelota, yo no puedo, no puedo ir por ella, no puedo alcanzar. Te lo puedo creer. Me toca con la pierna rígida. ¡Chi! Sin doblar, chi. ¡Chi! ¡Ay, pero qué les pasa! Me duele la boca. Pero entonces el hombre dijo, vea, a mí el fútbol no me dejó tanta plata como yo quisiera. Entonces por eso monté la ladrillera y ahí estoy llevando la vida bien. Entonces, bueno, gente bien preparada, Arley Dines, que logró darle la vuelta a un panorama que más bien parecía sombrío. Bueno, chévere. Es bueno, y la nota y lo importante, ¿sabes qué es? Que es bien preparada. Sí. Corta. Cortica. Ah, sí. María Juliana, ¿tienes cordura? ¿Corta? Gracias. Muy cortica. Gente bien preparada, Johnny Depp, que va a dirigir una nueva película titulada Modigliani, 25 años después de que rodó The Brave. Este film se va a empezar a rodar en Europa la próxima primavera y está coproducido por Al Pacino. Todavía no sabemos cuál es el casting, no se ha revelado pues el reparto, pero la trama del film está basada en la obra teatral de Dennis McIntyre, que cuenta las turbulencias en la vida de este artista, de Amedeo Modigliani, durante la segunda década del siglo XX. Me toca no corregirte ni mucho menos, pero sí acudir al más políglota de la mesa. Para el nombre de... ¿Por qué? Sí, porque está mal pronunciado. ¿Cómo Entonces se pronuncia? Voy a hablar con un italiano. No, un minuto. Nico, tenemos un italiano en la mesa, ¿no? El Bambino Rivera. El Bambino Rivera. El Bambino Rivera. Claro. Entonces, Modi, un minuto. Orlando, ¿estás en la línea, por favor? Orlando. Sí, dime, aquí estoy. Bueno, un minutico. Entonces, Modigliani, en italiano tiene un pequeño y leve acento diferente. ¿Cómo es Orlando? Modigliani. Modigliani. Modigliani. Como la Eji. Modigliani. Modigliani. Modigliani. Pero minuto, yo acudí al que sabe. Muy bien, Nico, muy bien. Ni a nadie. Es que el único que sabe el idioma a la perfección es el Bambino Rivera. Ah, porca miseria. El Bambino Moreno. El Bambino debería ser una sección. Debería ser una sección el Bambino el Rivera. El quechu y la iglesia. El quechu y la iglesia. Mónica, por favor, pero no hay correccional ni nada. Es que quería darle bomba a Orlando por su cultura. Bueno, voy con una nadadora. Ella se llama Nora Toledano. Es mexicana. Es la primera latinoamericana que logró la hazaña de cruzar nadando 7 mares en 5 continentes. En el 2009, ella se convirtió en ser esta primera mujer latinoamericana, la quinta del mundo, y ha nadado durante más de 20 horas seguidas en mares de aguas heladas que tienen tiburones y medusas. Ella tiene 52 años y cruzó 6 veces el Canal de la Mancha, completó una triatlón, crió un hijo, escribió un libro y cumplió su sueño de estudiar biología. Y ahí uno dice, uno no ha hecho nada. Pues el reto es bastante importante, rápido para no demorarle tanto una nota. Dale, dale. Y es que, bueno, los 7 mares tiene Canal del Norte entre Irlanda y Escocia, 34 kilómetros. Estrecho de Cook, Islas Norte y Sur del Norte de Zelanda, de Nueva Zelanda, 26 kilómetros. Canal Molokai, Canal de la Mancha, Canal de Catalina, Estrecho de Tsugaru y Estrecho de Gibraltar. Esos fueron los retos de los 7 mares. Una dura, me parece que es una de las deportistas como más destacadas. Y por supuesto, pues muy bien preparada. Claro, yo quedé muy confuso, pero no quiero ser confuso ni confundir. Uh-huh. Pero claro, son mares, porque no me imaginaba ella atravesando de África a América del Sur, claro, el Pacífico. Entonces son los mares, que son un poco más discretos, ¿no? 7 mares. Sí. Ahí nos aclaraste mucho, porque pensé atravesar el Atlántico y dije, eso es muy largo, desde Nueva York hasta Southampton, Londres. Claro. Dije, no, esto no es tan posible. Pero sabes que fuiste muy acertada y te felicito. Muchas Quiero gracias. Pedirle un chapo a la mesa para Mónica por su precisión. No, hombre, muchas por gracias. Supuesto. Claro. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando. El mar del Caribe era fácil, desde las islas del Rosario a Cartagena, hombre, no hay problema. Facilísimo. Pero eso no era para ella un reto. Y no había ni medusas ni tiburones, habían latas de Coca-Cola y animales de plástico, pulpos de plástico. Bueno, tranquilo. Perfecto. Bueno, una vez cumplida esta misión, ya volvemos con música. El siguiente homenaje va para otra chica murió un poco pesado. ¿Por qué? No, de hecho se bajó bastante Elvis de peso. Y Arita murieron tan enconados. Pero ella no. Ella no, ella le tocó hacerse cirugía y se bajó como 50 kilos. De hecho, murió, bueno, murió de 140, lo cual está bien. No, murió por ahí de 90. Pero, bueno, sí, Fide, adelante, Emilio. El caso, miren, yo me acuerdo que hace 4 años eran los 60 de Madonna y tenían preparada toda la celebración hasta que se les cruzó un pequeño problema. Se murió Aretha Franklin hoy, hace 4 años. La reina del soul, en todas las publicaciones, siempre aparece como la mejor cantante de todos los tiempos. Y para mí sí que fue difícil elegir hoy solo 4 de ella. Pero entonces comienzo con esta, que fue la primera que realmente me gustó mucho en la vida, que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Fue del 67, del álbum Lady Soul, y esto se llama así, Chain of Fools. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. El diablo está en casa, pues. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Burda, pero ¿a qué otra cosa quiere que huela, mi comandante? Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. No, es que estaba pensando en las secciones. Pero Nico, usted tiene que hacer algunas frases. Y la de este es burda, comandante. Sí. Y el otro dice que hay camarita. Ay, no, muy bueno, muy bueno. Pero usted tiene que tener alguna con su acento. No, pero ahí bueno, está. Bueno, tiene la de los rusos hizo que malas me traigan frases, a, por ejemplo. Y hasta Confucio hizo malas frases, ahí está. No, la de Putin, sección. Que yo me encargo de llevártelos, parece francés. ¿No? Sí. Sigamos. No pasa nada, amigo, yo acepto. El infierno, al menos 41 personas muertas, van para 60, 50 heridas como consecuencia de un incendio que destruyó el fin de semana la iglesia ortodoxa de Abu Seyfein, o San Mercurio en Giza, a las afueras del Cairo. Las primeras investigaciones, pues siempre es los incendios, ocurrió durante un servicio religioso que tenía 300 fieles a consecuencia de un fallo eléctrico en un aparato aire acondicionado. Es que es increíble. Y eso empieza a echar chispas y se prende todo el altar y salen despavoridos. Las llamas y el humo producen una estampida de los filigreses que terminan aplastándose unos contra otros. Es terrible. Se mataron ahogados 45 y estaban medio vivos, pero el dióxido de carbono ese lo huelen. Claro, ¿no? Y ahí absolutamente fritangas. Pues yo creo que eso es una obra del diablo. ¿De quién más va a ser? Sí, nada. Qué horrible. Al menos 41 muertos en el incendio de una iglesia copta en Giza. No, Ginza. Eso es en japonés. Nah. Ginza. Este es Giza, donde quedan las pirámides. Monumento histórico a los emperadores, de los cuales hay bastantes vivos. Conozco uno en radio, otro en política. No. Conocemos mucho. Tranquilo. Hay mucha gente, ¿no? Hola, ¿y el gordito Mejía qué, mijo? Bien, el gordo por ahí anda, el gordito. Estaba viendo a la América ayer en Bogotá. Echemos cháchara. ¿En homenaje al gordo? Sí, echemos cháchara en homenaje al gordito. Aunque está un poco obeso, pero no. No, hombre, está flaco el gordo. Un poquito obeso. No, hombre, déjelo. 20% más del peso requerido. Vamos, cháchara. No, y se pilla las que son el gordo. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Usted no importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. El guardaespaldas del señor. Lo importante es conversar y de temas de actualidad. Bueno, homenaje al gordito Mejía. No, hombre, ídolo el gordis. Bueno, vamos, yo creo... Sí, faltando 5 minutos para las y 55 más o menos. Sí. Creo. ¿Qué hora es? 5:48. 49. Por eso podemos rellenar, pero yo creo que no vale la pena. Ah. Yo creo que hagamos un arepazo. Okay. Y después relleno. Porque tenemos los tweets de hoy. Bueno, tenía infierno, pues, porque necesitaba. A ver, Cocosete, por favor. Y no, espere, guarde esas vainas, guárdelas. Chicos malos, los desgraciados. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, rapidez, pierde. Pero el que no piensa, también. 20 segundos. Buena suerte. Y humildad ante el triunfo. Humildad ante la derrota. Ahí te hablan, Nico, ahí te hablan. Que puede ser fundamental. Ajá. Ahí te hablan, yo estoy hablando, Nico no me oye. Sí. No, que le digo a Nico, dicen humildad ante la, ante cuando ganan. Y yo le digo, ahí y te hablan. Y la derrota, es que la gente que pierde. Yo pierdo. La gente que pierde, no, es que la rabia no es humildad. No. Hay que aceptar cuando uno la embarra mucho, ¿no? Con gallardía. Esa es una palabra muy buena. ¿Sabe quién la escribió? Miguel Gallardo. ¡Ay, hombre! ¡Qué cantante! Malo ese man. Bueno. No, era bueno, bueno. No, es que a usted todo lo que es raro. Bueno. No, y el Gallardo Verde grande es. Sí. Bueno, a mi gusto. Pues. Corazón viajero. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Ojo con las manos. Nico puede mirar, pues que Nico no tiene nadie al lado. Que... A Orlando. Y Orlando puede mirar al lado porque es que son unas personas confabuladas y malas, malas gentes, como dicen los mexicanos. Salió un ranking de las mejores universidades del mundo, salió en Shanghai, donde los chinos colocan 10 universidades en los 100 primeros lugares. Por supuesto, solo tengo el ranking, pues tengo el ranking de las 20 primeras, pero... Yo les quería preguntar, de las 10 mejores universidades del mundo, de las 10 mejores universidades del mundo, de todo el planeta, ¿cuántas son gringas? Quedan 10 segundos. Tengo abierta mi página. Ya preparo los marcadores. Ya hice el Yomi. Bueno. Menos uno para María Juliana Correa. En los orígenes. No lean nada, por Orlando, revise que no empiecen a buscar vainas. No, aquí estoy, aquí estoy. No, aquí estoy, aquí nos estamos cuidando todos, unos con otros. Sería bueno que alguien mirara para más adelante. ¿Qué puesto ocupa la Universidad de los Andes, por ejemplo, o alguna universidad de Medellín en este escalafón? Son 500 universidades. Sí. Por lo menos las españolas, ninguna sobrepasa el puesto 200, ¿no? Lo cual me parece justo y concreto. Se pudrió todo. Menos la Universidad de Navarra, en Pamplona, que todo el mundo dice que es la mejor universidad de Madrid, no figura en las 500, lo cual me pareció destacado. ¿Su opinión, Nicolás? No, tranquilo, hombre, calma. No, estoy tranquilo, pero me da emoción ver cosas raras. En el puesto número 10 está la Universidad de Chicago, gringa, en Chicago. Ah. En el puesto número 9 está Caltech, una universidad tecnológica de California. California Institute of Technology. En el puesto número 8, en New York City, está la Universidad de Columbia. Sí. Uy, en el puesto 7 está una inglesa, la Universidad de Oxford. ¿De dónde, perdón? Oxford. Ah. En el puesto 6, la Universidad de Princeton. Ajá. Uh-huh. Princeton, Town, no, Princeton, sí. Perdón. Es que no veo en un ojo. Ah, bueno, bueno. En el 6, gringa. En el 5, la Universidad de California en Berkeley. Uh-huh. En el 4, la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Sí. En el 3, el MIT Institute Massachusetts Institute of Technology. Número 2, en California, la Universidad de Stanford. En la cancha de Stanford, Colombia le ganó a Suiza 2-0. Correcto. Eliminados para el Mundial. Sí. Y en la número 1 y por 20 años consecutivos, la Universidad de Harvard, en donde hizo un doctorado Samuel Moreno Rojas en, administración pública. Uy, tengo que decirlo. Lo hizo por correspondencia y esas cartas jamás llegaron, ¿no? ¡No! ¡Se robó el diploma! Perdón. Como otras cosas. No. Sí, imposible. De las 10 universidades más importantes del mundo, 8 son gringas y 2 son ingleses. Sí, no, ellos son líderes. En la 11, Yale. En la 12, Cornell. Sí. En la 13, UCLA. En la 14, Johns Hopkins, que es de medicina. En la 15, Universidad de Pennsylvania. Y en la número 16, bueno, en la 15, las siguientes 5 son gringas. Las tienen todas. No, estamos lejos. Pues de lejos. 15 tienen 13, brother. Entonces, lejos. Dejen de estar criticando todo el día a los gringos, Alex. Que ya llega una clase. Algo están haciendo bien. Da clase. Al menos las pero también algo se está haciendo mal. Claro, pero no como pero en no Colombia. En universidades. Que no hay pero bueno, en Estados Unidos. En universidades no vamos a criticarlos. En otras cosas, por supuesto. Bueno, universidades de las 15 primeras del mundo, 13 son gringas. Wow. ¿Tu opinión, uy, María no Julia? No me diga. Tesos, cracks. ¿Cracks? Si uno llega cracks. Un día a clase y le aparece Stephen Hawking, el fantasma sí. De la clase de física. Así no me diga. Es, tal cual. En Caltech. Casi, ¿y quién casi. Es este mano? Es el fantasma de Stephen Hawking. No, y un día uno llega a una clase magistral en Berkeley, por ejemplo, y le dicen, mire, su profesor para hoy, el señor Herbie Hancock. Uh-huh. Y ya no habla, está muy complejo. Pero eso lo saca el piano y acompleja a todos los estudiantes porque nunca van a hacer para nada que en la se vida. Retiren, exacto. ¿Para sí. Qué llevan a un tipo de esos a sí, una clase? Para que se retiren, insisto. Para desestimular a los con ustedes el estudiantes. Fallecido Chick Corea. Chick Corea les dice, perdón. Les va a tocar una vaina para que todo el mundo lo siga y todo el mundo se retira al otro día. Perdón, ¿qué van a hacer? Perdón, un cuento que echa Juan Luis Guerra sobre... Él fue a Berkeley porque él era fan de Pat Metheny y era profesor Pat Metheny en Berkeley. Y el día que llegó Juan Luis Guerra a Berkeley, Pat Metheny renunció. Claro. ¿Por qué? ¿Porque Juan Luis Guerra era mejor? No, no simplemente... Ah, tenía otros compromisos. Sí, estaba con otras bueno, cosas. Bueno, María Juliana, ¿cómo va el arepaso, incluyendo tu menos uno? Nadie más, nadie ganó, nadie nada, ok. Pues... Tú menos uno. Ok, Mónica tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 5, yo tengo menos 1 y Nicolás tiene 7 puntos. No, tú vas fresca. Pero yo, ¿cómo yo. Que menos 1 si tenías como cero. Menos 4? No, hombre. No, ella, iba, ella va increíble. Ella va a alcanzar no. A Nicolás. Yo sé quién va increíble, así no lo crean. ¿Nicolás? No, son sueños míos. Despegamos, por pero. Favor. Emilio, continuemos con los homenajes. Listo. Recordemos entonces, Madonna hoy cumple 64 años y vamos a recordar esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard del 2000, Music. Va con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Es una gran experiencia. El próximo domingo, una gran experiencia. Un avión de la Fuerza Aérea Brasileña despegará de Portugal con un pasajero excepcional. Ajá. Puntos suspensivos. ¿Y quién es? Un corazón, ya lo conté hace rato. Atravesará el Atlántico dentro de un frasco de cristal y protegido, aseguran, por las máximas medidas de seguridad. Oigan este dato que era para un arepaso, pero era muy difícil. Uh-huh. Será la tercera vez en más de 200 años que este corazón cruce el océano y la primera vez que lo hace sin latir. Por favor. Perdón. ¿Cómo así? Yo les conté que es del primer emperador de Brasil, Pedro I. Ay, sí, señor. Sí. Sigo. No, sigo. Sigo porque los veo perdidos. Pero es que porque uno tiene que saber eso. Sí, no. Y se puede añadir un cuarto periplo, el que hicieron las otras partes del cuerpo hace 50 años. Eran de los restos del emperador Pedro I de Brasil, sí. Y rey Pedro IV de Portugal. La ciudad de Oporto cede el corazón temporalmente a las autoridades brasileñas para la celebración el 7 de septiembre, donde yo quiero estar, claro, de los 200 años de la independencia de Brasil. No, de muy Portugal. Bien. Claro, no puede estar. Querer y poder son dos cosas. Sí, exacto. No, no se puede todo lo que uno quiere. La singularidad del viaje va acompañada por la polémica. Es la primera vez que la reliquia, un corazón, sale del templo donde bajo cinco llaves fue guardado para cumplir el deseo del monarca de que su corazón quedara en Oporto. Hay recelos, ¿y saben por qué? Porque este es un paso a la hegemonía de Jair Bolsonaro, que intenta afrontar las encuestas, claro, en donde Lulita da Silva le mete 49, sí, versus 27. Sí, le está dando y tunda. Tenemos presidente izquierdoso otra vez. Le está dando tunda. Bueno, salud. Que Lula ya conoce al maestro, ¿no? Lula da Silva, preso 8 años, rey de la justicia. Ya. Esa fue mi. Pero yo quiero ver ese corazón. Lo tienen hace. Pero no, pues, la mejor nota es que era un arepazo brutal. ¿Cuántas veces atravesó ese corazón el Atlántico? No, eso sí era imposible. Real, una sin latín. Sí, real. Pero perdón, o sea, el tipo pasó el Atlántico ya fuera en barco. Yo no sé, pero él fue. Bueno, bien. Increíble. Pedro I de Brasil. ¿Ah? 3 veces, qué locura, ¿no? Pero digan algo, es creo que la mejor nota que se ha dado. Pues, tampoco. Como cosas demasiado interesantes. Perdón, me parece. La mejor nota. Una locura de nota. Pues. Si alguien tiene. 6 puntos. Si alguien tiene en la mesa una nota en esta sección que nos patrocina Corferias, del mismo talante, que hable, o si no, que calle para siempre. Adelante. Mejor incluso. Hágale. Mucho oiga, mejor. Oiga. Hágale. Porque una gran experiencia es un buen asado, por ejemplo. Uy, qué, uy, qué rico. Obvio que en serio, vas a hablar de comida hasta ahora. Eso es lo mejor que un buen asado. El Gordo Mejía, por ejemplo, para los asados es un campeón. Eso, el Gordo Mejía ídolo. Versus el corazón de Pedro I de él Brasil. Perfectamente le coge ese corazón y se lo vuelve así. Uy, no, rico, tampoco. Así como unos anticuchos. Mire, pues. Los asados, que son toda una tradición argentina, tienen a su mejor parrillera, porque ganó en Argentina el concurso de asados, la ganó una parrillera. Fueron 24 finalistas, 20 hombres y 4 mujeres, que seleccionaron entre 800 postulantes. Y bueno, hicieron esta competencia que es muy tradicional en Argentina, la hacen en la 9 de julio y Corrientes. Todos los años. Todos los años, para escoger quién es el mejor parrillero de la Argentina. Entonces viene difícil. Gente de muchos lados y tal. Bueno, pues finalmente, después de hacer una receta, que fue como una pequeña salmuera que hizo con un arbusto especial de San Luis, que es su tierra natal, para darle un mejor sazón a su comida, ganó Natalie Suárez Pardo. Entre, como les digo, 800 postulantes, bueno, ella se llevó el título y la primera mujer. El galardón. Que, la primera mujer que gana. La primera mujer que gana ese título de mejor parrillera de un asado en Argentina. Lo felicito, pero no de la talla de Pedro I. Y quiero anotar algo ahí, y es que hay una gran parrilla, un gran restaurante de carne en Buenos Aires, sí, que yo estuve hace como 5 años y no considero que sea el mejor. ¿Cuál? Y siempre ha sido catalogado como el mejor sitio parrilla de Argentina. ¿Cuál? Caro y malos. Les recomiendo que no vayan. Se llama Don Julio. María Juliana. Bueno, pues una gran experiencia la que vamos a tener probablemente en la entrega de los próximos, la próxima entrega de los premios Oscar. Y es que se volverán a anunciar los ganadores de todos los premios durante la gala, en lugar de entregar las estatuillas de las categorías técnicas una hora antes de la emisión en directo. Y es que el nuevo consejero delegado de la institución, Bill Kramer, afirmó en A-Frame, que es la revista de la academia, que de verdad le gustaría y que va a trabajar para que todas las disciplinas artísticas y científicas sean honradas durante el espectáculo. Porque dice, necesitamos producir unos Oscar que celebren el trabajo colaborativo de la industria. Recordemos que en la pasada entrega, 8 de esas categorías se entregaron una hora antes, cuando todavía estaban en la alfombra roja, cuando las personas ni siquiera se habían sentado en el Dolby Theater. Y pues eso generó muchas malas reacciones. Y recordemos que lo que generó malas reacciones aún más fue que hubo un poquito de violencia en la tarima, ¿no? También, pero estamos hablando de lo de las categorías. Claro, pero eso era una estupidez y sí, pues ya lo recuperaron. Pero ese premio, con o sin esas categorías, es y será un absoluto bodrio. Bueno. Y nunca va a salir de ese esquema. Bueno, pero tranquilo. No, pero es que yo hice parte de eso muchos años y no conozco ninguna transmisión donde la gente no se caía de cabeza del sueño. Es que 3 horas y media y premio al mejor corto animado. No, hermano. Ni siquiera en la, ni siquiera en la de Titanic, que tiene fama de ser la que más rating era tuvo. Porque la película era muy famosa. Pero entonces, que quería notar que, ¿qué importa si el Oscar es bueno o malo si en Colombia no lo pasa ningún canal? Entonces, ¿qué importa? De los pocos países del mundo que no registra ese evento. Pero bueno, eso fue lo que nos tocó desde hace como 4 años. Bueno, vamos a leer el tuit de la semana, Nico. El tuit del día, perdón. Sí. A la pregunta. Si pudieras, ¿a quién le cerrarías sus redes sociales? Cerraría las bodegas. No, no puedo leerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A una entidad del gobierno que se llama... No, no puedo leer. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, están muy... A mí mismo me cansé de buscar novia en Facebook, parejas y en Badoo. Nadie le para bolas a uno. No, Tania. Bueno, 5-4. Davichuela, al que nació príncipe. Saludos. ¿Cómo? Nico, yo no tengo redes. ¿Quién nació primero? No, usted tiene pues Twitter y eso. Twitter pero... tienes, ¿no? No, pero usted nunca lo usa. No lo usas, pero... Le cerraría la red a Jaime por tratar a los Twitter de los oyentes de relleno. De todas formas, disculpe, qué vaina. Nota, Nico. Ah, 5-4. A Laura Pausini, porno, dejar ver un poquito más de sus bellas partes íntimas. En su concierto de la vez pasada y lo poco que se vio estaba en desorden. Nota, Nico. No, hombre, no diga eso, hombre, 5-4. No lo digo yo, lo dice Chino Cal. No, yo le digo a él. Me impresionó el italiano de Orly, dice Samira, no lo quiere. Sí le sirvió su cursito de idioma en el Sena. Nota, Nico. Bueno, tranquilos, hombre, 5-4. A cierto felino llamado Cocosete. No hace nada y no aporta nada. Uy, ese sí es que... Igual que el señor Nicolás Samper, María Juliana. 0-1. Perdón, 5-8. No. 9. Cerraría las mías. Qué perdera de tiempo. A las 2 horas y media las volveré a abrir porque no puedo ir sin las redes. Sí, soy. Por no invitarme a sus cumpleaños, le cierro mi amistad a la cucha de Madonna. Me sacó el cuerpo, carnalgas, perdón, carlangas. ¿Cómo? Mercedes, no cerraría las redes sociales de nadie porque creo en la libertad de expresión. Si no me gusta a alguien, no lo leo ni lo sigo. ¡No, Tanico! Toda la razón, me encanta ese pensamiento, vamos a ponerle un 0-1. Yo le cerraría las redes a 2 personitas, Epa Colombia y Gina Calderón. Ah, sí. Pasta de queratinas y no sé qué putifiesta las redes sociales. Algo mejor. Guaracha. Albergo. A Jaime, es bien que modifique los tweets al aire, pero no dejen ridículo a los tuitores, a los que realmente hacemos posibles este programa. De mi familia somos varios los que los escuchamos. Albert, lo que pasa es que hay mucho tweet que no me es fácil leerlo. Me parece que este es un programa de cordialidad. Si nosotros fuéramos personas que quieren como que todo el mundo se ponga mal contra otros, pues yo no patrocinaría el Twitter de los originales. Tratamos de como de embellecerlo, pero algunas veces o no se puede leer por bien de todos o no se puede adornar. Por ejemplo, me toca ahorita Cucho. Entonces yo no sé cómo organizar a Cucho. Pero mire que han aprendido a escribir en un lenguaje paralelo los oyentes. Pero no todos. Alguien lo explicaba como erotismo mágico, que me parece una gran explicación. No, Cucho no tiene erotismo mágico. Y este me lo tiro largo porque ¿qué hago? No, pues bueno. Chips, una cuenta que llama Disque Fantasma la FM, en donde sale en la foto mostrando parte de esa anaconda. Con lo que manda las damas en muletas, que es como lo traduzco. No, Tarico. 5-4. María Juliana. Ay, no, 0-1. Qué ordinaria es, de verdad. Por eso, entonces, tienen que entender que a mí sí me trata, trato de como, algo así como que cerrar las redes sociales a todos los que quieren convencerme de comprar monedas electrónicas. Son los evangélicos de la nueva era, John Abril. Bueno, no, Tanico. Bueno, pero el 5-4. Claro, pero ese tipo se, no, o sea, hay que editarlo. El problema que tenemos nosotros en nuestras redes, o en nuestra red de Twitter, llámela como es, es que así la gente sea muy adornada, cualquier tema siempre termina en lo mismo. En el placer, en el sexo, en la fluidez. Bueno. Y no hemos logrado nunca pasar la prueba de que nadie hable de eso. Yo me imaginé hoy que le cerrarían la cuenta a alguien, todo el mundo, y curiosamente nadie se ha acordado, lo cual me gusta. No la mía, no tengo, o sea, no soy destacado ni tengo millones de seguidores. Pero pensé en dos o tres artífices que... ¿Gringos o colombianos? Que se iban a tirar con todo. Colombianos. Los gringos les cerramos a todos. ¿Qué nos importa? Bueno. Cerrarle la cuenta a Beyoncé. Sí, ¿ah? ¿Qué van a decir? No. Nada. La de Trump ya está suspendida. Exacto. Así que fresco. ¿Qué van a decir? Yo lo pensé ahora por él. ¿Pero qué nos importa eso? ¿Trump? ¿Qué nos importa ya está suspendida. Decir que le cierro la cuenta? Exacto. Hay gente más colombiana, ¿no? O sea, sí, no mucha. No hay que traspasar hartos, fronteras. Artísimos, artísimo, la verdad. Harto. Es que no nos has preguntado. Todo el mundo se olvidó eso por estar pensando en una anaconda. Sí, exacto. Páginas, pues es que nos tienen un poco fastidiados. Pero Nico le puso 5-9, ¿no? Sí, es que es buen tuit. Claro. Y María Juliana 0. Es que son dos tipos de creatividad de radio. Me quedo con la de Nico. Muchas gracias. Hombre, gracias. Bueno, Emilio. Sí. Son 4 canciones por hora. Bueno, vamos a la... Van a ser las 12 que escogiste. Porque bueno, hay que representar. Algunos homenajes de hoy pasan para mañana. Sí. Porque no podemos perder el tiempo en, no sé... Diego Simeone, hoy no pasó nada con él. No, pero igual podríamos hablar de él. Vamos con, Elvis Presley, por favor. No pasó nada. Esta es una Inter de Milán Lazio. Esta es una canción de 1927 originalmente. Imagínense que esta es una canción que Elvis grabó en el 60 porque su famoso manager, el coronel, le dijo: oiga, me gustaría que grabe esta canción porque es la favorita de mi esposa. Y Elvis la hizo y fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la versión de él. De hecho, es la versión más famosa. Y quiero que le paren bola sobre todo a la mitad, porque en la mitad se pone a hablar un poco engolado, pero dice unas cosas ahí medio románticas, por así decirlo. Aquí está Are You Lonesome Tonight. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Una vacuna diseñada para proteger contra la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad gravísima, pues está en estos momentos en ensayo y podría estar disponible para el 2025. Nunca se ha hallado una cura para esta enfermedad, que es una infección bacteriana que se produce por cuenta de que a uno lo pique una garrapata. Sí. Que pues afecta a miles de personas en todo el mundo. Hay más o menos 1,000 laboratorios que están trabajando en Inglaterra y en Gales, aunque la Agencia de Seguridad de Salud de UK estima que hay mucha más gente que la que cuentan que está afectada. La enfermedad se debe a que estas garrapatas que viven en el bosque y en la hierba, pues se le pegan a una la piel, le chupan la sangre con sus barbillas en la boca. Y mientras toman esa sangre fresca, la mía no es fresca, la mía es putrefacta. No, hombre, sangre pero negra. Pero pasan la Borrella burgdorferi, una bacteria que viaja a través de la corriente sanguínea. Los síntomas que aparecen en días o semanas incluyen una rasquiña en los ojos. Es para que ustedes estén pendientes de ustedes. Sí, yo estoy ahorita con eso. Generalmente en el sitio donde lo pican a uno. Ah, no. Y pues a veces no hay esta señal. Pero la infección tiene síntomas como de gripa, parálisis en los músculos faciales y dolor en los nervios. No es suave. ¿Se hincha el labio, pregunto? No, lo tengo hinchado y no tengo la enfermedad. Ah, bueno, bueno, pues, por preguntar. Y si pues persiste, puede llevar el dolor a inflamación de las articulaciones. Uy. Y debilita el cuerpo. Se puede poner uno con dificultad de concentrarse y los tejidos se inflaman. Hay muchas personas a las que les acabó la vida esta enfermedad. Es la de Lyme y no tiene cura. Y hay gente que se muere del dolor y prefiere de verdad solicitar una eutanasia porque es muy grave. Sí. Que a uno lo pique una garrapata. Yo le recomiendo. Ah, es la que tiene Justin Bieber. Claro. Él tiene no, esa enfermedad. Bueno, pero él está en, hasta ahora nuevo. Sí, hay sí. Hay una reciente madre que se llama Yolanda, de unas modelos. Ay, sí, con apellido señor árabe, que hicimos sí, la sí, nota. Sí, sí, sí, sí, sí. Que son dos muchachas muy lindas y la mamá se llama Yolanda. Sí, y me tiene acuerdo ese problema. Y se está muriendo hace como 10 años. Sí, me fue terrible. Las Abad. Ay, ¿de quiénes son? Abad o Abad. O sí. Alec Baldwin también la tiene. También. No, pero suave. El, que no digan que por eso disparó el gatillo. No, ya está confirmado. No, que fue no, no, tranquilo. Bueno, yo sigo adelante. Y Richard Gere también. Ay, ¿cómo se llaman esas ninguno modelos la tiene dramática? Richard Gere lo vi ayer. Gigi Hadid, ¿no es? La, ¿sí? La mamá Hadid. De Gigi Hadid. Ajá. Gigi Hadid, exacto, claro, yo estaba mamá diciendo de Babat, claro, Hadid ya, y Babat es lo mismo. Nico sí sabe de Faradielo. No, porque es que esa nota la hicimos claro y entrevistamos a Yolanda. Y Yolanda mira, se ¿sí? cayó Claudia y Cardinale, se pegó con el teléfono preguntar en la cara y Orlando tuvo que ir a operar las urgencias a la clínica Mayo en, claro, en Rochester. Que era la ok. En un avión porque lo culparon de homicidio. No, pero culposo. Orlando, ¿qué tiene que ver? Pues que lo entrevistó y la confundió. No, bueno, pero pues ya no hay tiempo para muchas notas. Nico, nota picada. No, muy picada. Entre las 50 ciudades más contaminadas del mundo, están 35, hacen parte de la India. ¿Ustedes saben por qué la India generalmente tiene tan mala calidad del aire? No, ¿por qué? Porque ellos todavía se usan bañan carbón y madera para que funcionen sus procesos industriales. No te no lo puedo creer. Entonces eso hace que la contaminación sea gigantesca. De las 50 ciudades más contaminadas, 35 pertenecen a la India. Y yo creo que la estadística también tiene que complementarse con personas que sufren de problemas respiratorios. Que es una consecuencia, claro, de esas de políticas, mismo, claro, es una consecuencia de esas políticas de usar carbón y madera para que los procesos industriales y demás sigan funcionando. Nico, pero las otras 15 deben ser brasileras. Es que siempre es como el mismo escalafón. Siempre están como por ahí, ¿no? 15 brasileras, 30 pero de la India. Usted, 35 de 50 que hagan parte, ahí sí como lo de las universidades que hicimos ahorita en el Arepaso. Sí, sí, pero eso en la India es bueno, es que esto es malo, mijo. No, por eso, a eso voy, de tremendo. ¿Sí? Che, che, che. Un antirécord. Bueno, Mónica. Sí, exacto. Bueno, pues el canadiense rapero Drake rompió el histórico récord que The Beatles tenía en la Billboard Hot 100. Para muchos melómanos, pues The Beatles fue la banda que revolucionó la música pop, eso lo tenemos clarísimo, pero ellos ostentaban un récord muy importante. Y esta semana lo rompió porque con su reciente colaboración con DJ Khaled, la canción se llama Stayin' Alive, debutó en el puesto número 6 de la plataforma esta semana. Entonces, ahora Drake tiene 30 sencillos entre los 5 primeros en la lista a su nombre, superando el récord que ostentaba The Beatles con 29, lo cual se mantuvo así por 55 años. Bueno, yo no entendí nada, porque es que ya no hay Billboard, ya no hay nada. Pero bueno, bueno, bueno, ahora Drake lo tiene es digital, ¿no? Sí, exactamente. Igual, los Beatles, ¿qué tal que hubieran tenido digital también? No, hubieran uy sido la locura automática. O sea, seguirían siendo reyes. Sí, tendrían 60, ¿no? Claro. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con Aretha Franklin. Recordemos que hoy se cumplen 4 años de su muerte, la reina del soul, y esta canción es la que más me gusta de ella. Esta es una canción que tiene 3 coautores, entre ellos Stevie Wonder. Pero imagínense que Stevie Wonder la grabó originalmente en el 67, no salió su versión sino hasta 10 años después. Y cuentan por ahí que hay como una pelea, que hubo como una pelea entre Aretha y Gladys Knight, porque Al parecer Stevie Wonder le ofreció esta canción primero a Gladys Knight y después se arrepintió y dijo, no, esta va para Aretha Franklin, y nunca le avisó nada a Gladys Knight. Y ella duró creo que Gladys Knight duró como 20 y pico, 30 años sin dirigirle la palabra a Stevie Wonder por eso. Pero Aretha le hizo justicia. Esto fue número 10 en los Hot 100 de Billboard del álbum Let Me In Your Life. Aquí está Until You Come Back To Me. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Creo que dije viaje al fondo del mar. Creo. Paz, que Orlando está hoy acicalándose mucho. No, deje lo que se acicale. No, es que era viaje al fondo del mar. Yo tengo derecho a recuperar mis ideas. Pero a las estrellas también por lo siguiente. Uh-huh. La noche en que el cielo de Madrid se tiñó de rojo. ¿Qué pasó? Es un viaje a las estrellas. La noche de 23 de septiembre de 1928, la fiesta acabó en tragedia y el cielo de Madrid se tiñó de rojo y púrpura. Viaja al fondo del mar. ¿Y qué pasó? Centenares de personas que abarrotaban uno de los teatros más populares de Madrid. Que no digan que el de Colombia es el original. El original era de Madrid, Teatro Novedades. Me da pena. Hombre, el Teatro Novedades, que después fue utilizado para otros fines, para otra clase de cine en Colombia. Cine porno, gran cine rojo. Rotativo. Claro. Se vieron atrapadas entre las llamas y murieron por decenas, la mayoría de ellas intentando huir desesperados. En la calle de Toledo, enfrente del mercado de la cebada, era domingo y muchos se habían animado a acudir a la representación de La Mejor del Puerto. No era noche. Y la obra estaba muy cerca de su fin cuando, en un efecto de iluminación de un barco, se cayó una chispa y empezó a arder el escenario y el decorado se prendió. Y la gente se enloqueció porque las llamas crecieron a multitudes increíbles y saltaron el telón y lanzaron gritos y salieron corriendo. Un poco de humo, oscuridad y la desesperación por salir hizo el resto. Hombres, mujeres y niños trataban de escapar saltando por las butacas y apelotonándose ante la pequeña puerta. El humo les cegaba y los ahogaba. La fuerte fue esquiva con los que fueron a la parte principal, más tranquilos que salieron por la parte de atrás, que todos se salvaron. Conclusión del tema, murieron más o menos 70 personas, 80 personas, de las cuales 30 eran niños. Uy, qué horror. Esto me inspira, porque hay historias muy lindas que yo hago, y que sí le pediré el favor a Nicolás que la interprete, pero que gusten... que busquen el audio original de este programa de televisión. Sí, ¿cuál? Que fue muy famoso. No sé si lo hacía Alberto Dangón Uribe. Se llamaba Revivamos Nuestra Historia. Eso era una serie de programas que hacía Eduardo Lemente Alguien. Producciones. Y era como la representación de quiero que de busque Orlando, por históricos. Favor. Que busque la presentación y quiero que Nicolás, de ser posible... continúe el mismo tono del locutor, sí, para acabar nuestra sección. Hay muchas cosas históricas que yo cuento muy interesantes y que no les daré el valor que merecen, no, perdón. Tranquilícese, hombre. Estoy tranquilo pero incómodo. No, pero claro, revivamos nuestra historia. Ustedes me prometen, revivamos nuestra historia. Sí. Pero busquen el locutor y Nico, yo creo que usted emule, es que dice, la voz del locutor. Dice como Eduardo Lemaitre Producciones. Revivamos nuestra historia. Revivamos nuestra historia. Porque era como, pero quítelo como antiguo. De Eduardo Lemaitre. Yo no le voy a hacer publicidad de Eduardo Lemaitre. Pero pues ya se mantiene. Que en paz descanse la colonia costeña. Usted coge al locutor y lo continúa Jaime con Sánchez la mofa Cristo. Que tiene con Orlando. Y Orlando hace algún dicho... ¡Ay, hermanito! Francés o algo. No más hermanito. Bueno, es muy bueno. Pero una vez, hermanito. Pero todas las secciones hermanito. Nos van a hablar de historia, nos vamos a dormir. Así, pero hermanito así. No. Puedo hacer una voz en francés, puedo hacer la voz de no sé, de Al Capone, no sé. Producciones, Capone, Jaime discos, Sánchez de Cristo. Coco, de Condorito, puedo hacer la voz de Mafalda. De la Pantera Rosa. Exacto, puede hacer la voz que quiera, pero que sea la historia. Pero yo necesito que usted simule o emule al locutor, sí. Porque no había nada más aburrido que eso y no. Los programas del mejor amigo de mi papá, Alberto Dangón Uribe. Que era el programa, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Historia del siglo XX? No sé. No, él después terminó con mi papá, uno que era dirigido por mi papá y por él. Yo no sé qué hacía. No, era una chistosa. Sí, no sé. Pero era que de la historia que salía la hija de Alberto Dangón. Pero qué va a hacer, él tiene la boca un poco así como apretada, sí. Y solo se le veía una oreja. Sí, señor. No se le olvide, él sí. Nunca mostraba el otro lado. Sí. Había una gran mitología que, alrededor de eso. Por eso, entonces todo eso lo podemos tomar para hacer, revivamos nuestra historia. Y ahí contaré historias no de Colombia, de nuestra historia, es la historia del mundo. Entre ellas tengo mi nueva historia que se llama La Bibliotecaria de Auschwitz. Tengo unas cosas. Se brillantes. Pudrió todo. Déjeme, hermano, déjeme. Es que no sé por qué terminé leyendo solo un tema en mi vida. Oiga, sí, ¿no? Está déjeme. Como... Homenaje a mi viejo, yo creo. Bueno, no. Listo. El tema del día, Nicolás, a la pregunta. Si pudieras, ¿a quién le cerrarías sus redes sociales? Ese es el tema cerraría del día. Cerraría el Instagram completo, a excepción de dos cuentas, la de Nicolás y la de Cocosete. Ay, mira, salió un video de Cocosete, María Juliana, para que lo... Yo no sé. Para, por favor, salió un video nuevo para que lo apoyes a Cocosete Cat. Muy bonito. A ver, ya lo voy a ir. Uy, hermanito, le cerré las redes a Katy y a Sebastián Martínez. Un poco casuales, ¿no? Yo, pero... No, pero ellos, o sea, no son invasivos. Hay parejas que lo casuales, son. Suficiente que sean casuales. Yo se lo cerraría completamente. Mi nota 5-8, Nico. Vamos a ver 5-9. ¿Tú también? A todos los gurús del fitness, las finanzas, el crecimiento personal. 5-8. A mí déjenme que yo no quiero crecer. Ahí me habla de notas que tratan de corazones. Bueno, si se trata de corazones, les recomiendo la obra El Mercader de Venecia de Shakespeare y llevada al cine, protagonizada por Al Pacino. Uy, pero esa es lenta y segura. No deje. Para fundirse. Creo que deberíamos cambiarle el enfoque a lo de Cosete. Mi aporte es que cambien el arroba o cocosetecat a arroba Nico Zetabalt para que despegue de una vez por todas esa cuenta. Ah, vamos a 5-4. Todas las redes de la liendra y similares. Yo no sé ni quién es la liendra. No. Las del caserito, que deje presumir de la embarota que consiguió. Sí. Caserito siempre parrilleros lleva. Parrilleros buenos los de la primera de mayo, el salitre, el 7 de agosto, cocineros de nivel. No, no sé. No sé, es que la parrilla argentina es una vaina muy buena. Tampoco. No, me cerraría las redes sociales a todos los que quieren convencerme de comprar monedas electrónicas. Bueno, ahí vamos. Listo, Emilio. Vamos colgados. Listo. Esta es la canción número 7 de 12. Es que el protagónico hoy es los homenajes. Listo, y vamos entonces con Madonna. Recordemos, hoy es su cumpleaños 64. Y esta canción fue de la primera película importante que ella hizo en su carrera, una película que hizo junto a Rosanna Arquette del 85, la película Desperately Seeking Susan. Fue número uno en el Reino Unido este tema, esto es Into the Groove. Ante todo, la integridad, después la honestidad, después el raciocinio, después la amabilidad. Si se gana o se pierde, no tener rabias ni violencia contra los compañeros. Uh-huh. Lo he notado mucho contra Nicolás durante estos 7 años y quisiera que la actitud cambiara entre los perdedores. Muchas gracias. A Nico también lo he notado bravo, pero pues casi nunca pierde, pero cuando pierde a veces se pone un poco fruncido por la falta de caballerosidad de Orlando, por la falta de apoyo de sus compañeros que no lo aproximan cuando lo merece. Y por la falta, falta de conocimiento muchas veces. Pobrecito. Ay, de qué los demás lástima. No puedo decir nada. Es que tienen que ganar para que se les quite eso, pero eso está difícil por ahora. Bueno, arranco. Parece Rosalía, sí. Tienen 20 segundos para contestar. Mucha atención a todo lo que voy a leer. No repito una palabra. El que me pregunte, pero es de... Pero. Yo me quedo callado. Y yo no, muchas veces hago esas preguntas es para ayudarles a ellos. Ay, no. Que los veo perdidos en el Sahara. El de la caridad, San Pedro. ¿Estamos listos para hacer programa? Pues muchas gracias. No sé ellos. Yo sí. Bueno, en sus redes sociales Madonna no decepciona. Sale llorando, sale borracha, sale bailando, haciendo twerking con Maluma, hágame el favor, filmando con su familia mientras realiza una coreografía cuando cocina, abierta de piernas con un texto que dice, tengo algo para ti. Bueno, pues ofrece muchos estímulos el ver a una estrella del pop que lo ha sido todo, gracias a ir más allá en lo moral y en lo artístico, y luchar por... Perdón, Nico, ¿me puede dejar leer para los demás? No, se está haciendo como Alberto Dangón. Deje, sí. El ver a una estrella del pop que ha sido todo gracias a ir más allá en lo moral y en lo artístico, luchar por no convertirse en un personaje simplemente simpático. 40 años en el mundo de la música y todavía ninguna estrella pop ha demostrado ser más subversiva y provocadora que ella. Lo hace publicando un disco de remezclas que sale el viernes. Finally Enough Love, 50 number ones, a la venta el viernes, cumpliendo 64 años hoy y acelerando la puesta en marcha de una película que cuenta su vida, su verdadera vida. ¿Cuántos seguidores en Instagram tiene Madonna? Ojo con las manos de todos Orlando. Vamos a leer. Alguien miró el internet. Pero como Orlando no se pone las pilas. Nadie miró nada. No, pero cada cual que hable por sí mismo, pero no defiendan a los demás. No, todos están defendiendo. Favor. No, me fui. Cada uno defienda sus intereses. Pues hermano, tenemos un ganador más uno para Mónica Martínez. Yeah. En los originales, Chapo. Es que Mónica es muy fanática de Madonna. Y ayer vi el video que escribiste. No, yo te pido el favor de acuérdate. Humildad en la victoria, ¿no? Sí, de hecho, su perrita. No empezar a aclarar lo que uno sabe. Sí, ¿de acuerdo, Nico? Hombre, sí. Orlando 13. Yo me fui lejos. Nicolás 64 y María Juliana 200. Ah, menos uno para Orlando Rivera por debajo. Pero me parecen pocos. Y menos uno para María Juliana Correa por encima. O sea, sabiendo que es Madonna, me parecen pocos seguidores. Pues creo que tiene más. Les doy un dato para que lo tengan presente, más, pero les recomiendo humildad. O otro cantante. Beyoncé tiene 273 millones y Madonna tiene 18.4. Eso me parece increíble. Que espéreme un minutico, espéreme un segundito. Es que yo creo que le han dejado seguir. No, espéreme un segundito porque cometí un error con Mónica. No, te salvaste. Te daba hasta 18.5. Uh-huh. 18.4 millones. ¿Cómo va a darle paso, María Juliana? Mónica tiene menos 15 puntos, Orlando tiene menos 7, yo tengo menos 2 y Nicolás tiene 7 puntos. Nico, ¿qué pasa, hermanito? Ah, bueno, pero ya llevo María 9. Juliana, estamos afinando. Es como si llevara 9, ¿no? ¿Cuánto dijo acá, Calme? ¿Cuánto dijo acá de Madonna? 64 millones. Me parece pero, un poco en realidad. Perdón, ¿no? Perdón, yo hago una pregunta. ¿Qué? Claro. O sea, si... Yo dije 13, de 13 a 18.5, sí, la diferencia son 5 millones nomás. Sí, es escasa. Sí, a mí no me... Es escasa, pero no me parece el menos. Yo peluqueo por arriba y por abajo. Sí, pero de 18 a 64, la diferencia es tremenda. Me parece que está más cerca de la respuesta. Estoy a 5 millones. Que por ejemplo, bueno, no voy a someterlo a votación ni a nada. Por favor, quítale el menos uno a Orlando. Gracias, director. Menos uno, gracias, Juliana. Calvo. No, muy repites, cierto, por reclamo. Favor, el resultado. Acuérdense de lo que hizo Nicolás. Ustedes no harían nunca eso por Nicolás. Ay, ¿lo lees? Lo hemos hecho. Ah, nunca. Sí. ¿Lo puedes leer? Sí. Menos 15. ¿Lo puedes leer, por favor? Lo estoy leyendo. Menos 15 gracias. Puntos para Mónica, menos 5 para Orlando, menos 2 para mí y 7 para Nicolás. 9 puntos. Despegamos, por favor. acuérdese, Nicolás, de la humildad. Deje de estar echando sí, Nicolás, la humildad. Lo practica lo que te dice. No, estaba como haciendo cuentas. Ay, pero no puede uno hacer cuentas no con puedes. Sus ahorros. No, claro puedes. Que puede, pero no es puede. Una bueno. Ser humilde. En la hazlas historia. En la mente. Y ser humilde cuando uno pierde. Bueno, pasemos con música, Emilio, por favor. Listo. No puedo hablar. Número 8. Vamos con el señor Elvis Presley, fallecido un día como hoy, en 1977. Esta canción es originalmente un clásico italiano, es O Sole Mio. Pero Elvis la grabó en el 60 en inglés y fue uno de sus éxitos más importantes. Número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido, esto es It's Now or Never. Me gusta esa. Solemne. Oiga. Sí. Sí. Haciendo como un ritual. Ópera. Sí, estamos en ritual. Pero ritual. Y me gusta con esto que les voy a contar. Oigan esto y cierran los ojos. Te amo. Cierran los ojos. De las manos. Cierran los ojos. Tómense de las ¿listo? Manos. Apaguen las luces. Eso. Mire que hicieron un estudio. Cierran los ojos. Piénsenlo. Hicieron un estudio que si hay una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, habría 5 mil millones de muertos. Bueno, para eso no sé si está cerrado los ojos. Claro, porque claro, era una cosa como apocalíptica. Nos lo imaginemos. Claro. No. No solamente tendría ese rollo, porque digamos que hicieron una evaluación como de conflictos con países que tienen armamento nuclear, con Irán, con India, con Pakistán, bueno, hicieron con varios, pero dijeron, bueno, vámonos al calambombo grande, pues, que es Estados Unidos y Rusia, que es, bueno, siempre se ha temido el enfrentamiento entre ambas por Guerra Fría y bueno, tantas cosas. Entonces dicen, 5 mil millones de muertos. Los que quedan aquí no la van a pasar tan bien, porque la nube de ceniza, digamos, si llegara una guerra nuclear entre ambos países, es tan grande que acabaría con la mayor cantidad de tierra aprovechable para cultivos. Eso generaría una hambruna gigantesca. Digamos que en el mapa que ellos hacen, pues no solamente en la siembra, sino en la pesca, bueno, una cantidad de cosas. Pero dicen, por ejemplo, Australia dependería del trigo como alimento, y el trigo crece bastante bien en un clima frío y que tenga hollín atmosférico, digamos, hablando de esas condiciones. Así que Australia, en medio de todo, obviamente todos se verían afectados, pero de acuerdo a ese estudio que hicieron, Australia sería uno de los países que menos mal la pasaría si llegase a existir una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. El resto, apague y vámonos, quedaríamos ahí. ¿Cuántos millones de habitantes hay en el mundo? 8.500, más o menos. Entonces imagínense, se quedarían 5.000, quedarían, o sea, o quedaríamos 3.500. Vamos más de la mitad. Sí, más de la mitad. ¿Te incluyes en la ida? Pues sí. Más. ¿Cómo vamos a quedar, no? Más los que mueran. La vida por delante. Más los que mueran en la posguerra. Claro. ¡Qué horrible! No, ahí morimos todos. Súbele al grito de la señora. Lo triste. Mire. Lo triste no es que se muera uno, sino que se le mueran los de uno. Pero si se muere todo el mundo al tiempo, pues todos contentos no, también. No, ahí sí yo que me lleven igual. ¿Sí? Sí. O sea, si uno queda vivo y el resto muere. No, tenaz. Imagínese que uno, que aquí pasará. La responsabilidad de sobrepoblar. Bueno, a Orlando le encantaría. Pero ¿Orlando? Orlando sería. Si no, hace crecer en el peor hollín, oh, hace crecer algo. Dios. Un cactus, En cambio, yo sí pasaría en esa responsabilidad. O sea, imagínate que en ti quedara, o sea, Colombia, gracias, la nube nos llevara a todos. No. Y tú fueras la única persona que quedara en este edificio. No. Bueno, depende. Eso me da depende del varón. Me da miedo. Si hay un varón, Pero ponle que digamos. Es que es difícil ponerse a escoger uno en esas condiciones. ¿Escoger ¿no? qué? Regar la semilla. Toca mandarse como sea. O sea, le si toca. Si son orquídeas o si, o si es maleza. Girasol, ni idea. Hermano, eso toca mirar a ver cómo funciona. ¿Qué haces tú si te quedas aquí en este edificio sola? Todos salimos a tomarnos un café y de pronto llegó así ese a lo rojo que se lleva. Y tú fuiste la única que quedaste acá. No, yo me subo a informar todo lo que sucedió y la responsabilidad. ¿Pero a quién si todos se murieron? No, pero debe quedar por allá un radio inhóspito. Algo. Alguna frecuencia por allá escuchándome. ¿Y pondrías música? Pero por supuesto. Creo que llevaría todo con música. ¿Pero que como It's the End of the World no, as we know it, para de nada. R.E.M. o cosas así? No, pondría como un lo-fi, como lo-fi, en ese nuevo género, que es como súper. No sé qué es eso. ¿No? ¿No sabes qué es lo-fi? No, estoy más viejo. Bueno, lo-fi es un nuevo género que se inventan como los productores, pues, de esta generación, un poco más jóvenes que los millennials, y es como música vintage para descansar, para estudiar. No es música para ver ni para cantar, sino que tú la pones. Es una delicia porque tienen canciones súper chéveres, pero es para descansar. Imagínate que tú sí, tienes una playlist por ahí que nos compartes. Sí, si ponen Spotify lo-fi, y eso va a salir. Voy a oír. Lo-fi realmente que es de baja fidelidad. Exacto, lo-fi y lo-fi. Sí. Sí. ¿Y lo que es? Me ponía a pensar uno qué haría aquí si se queda aquí solo en este edificio. Bueno, podríamos hacer una pregunta. Yo cojo todo el banco de archivos y me lo llevo. ¿En serio? Sí. Para que cuando se vuelva a repoblar. ¿Y un banco de ¿Puedes milos? Contar cómo éramos? Mire, esto éramos antes de que. Exacto. Esto éramos esto antes éramos, de que pasara. Por eso se acabó el mundo. Y te vuelves Enrique Metinides y te vas a tomar fotos de los accidentes. No, bueno, a tomar fotos de los accidentes. Qué pena con ustedes. Pero es que tenía un problema de qué ala. ¿Qué le no pasó? De nada. Preparando la próxima sección. Ah. No, eso de lo-fi, yo me muero por tener esa lista. No, ah, te pero va a gustar. No en este Inténtalo. Programa. Inténtalo. No, no, no, es que no es claro, para. Claro, yo lo voy a intentar, imagínate. No es para radio musical. Es como, por ejemplo, si vas a leer un libro, pones lo-fi y te va a gustar. Ay. Sí, pero bueno, digamos que en México también la tendencia y le dicen lo-fi, pero lo-fi. Lo-fi. Ajá, está bien. En México dicen gentes. Entonces, no gentes. En España también. Y lo vamos, por favor, con los éxitos de hoy. Wifi. Bueno, vamos con el tema más importante de la reina. ¿No? Vamos con el tema más importante de la reina del soul, Aretha Franklin, que de hecho es un cover, una canción original de Otis Redding, pero es que cuando la grabó ella, eso se volvió un himno de liberación para las mujeres, un himno de liberación para la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Número uno en los Hot 100 de Billboard del 67. Aquí está Respect. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Eh? Pues hombre, lo leo muy cortico. Los que tengan países milenarios, sí. Sería un honor compartirlo, pero voy a leer. Son 10 líneas. El Emirato Talibán decretó que ayer, lunes, era día festivo en todo el país. Desde coches y furgonetas, hombres con barba y rifles celebraban en las calles de Kabul, la capital, la toma del país hace un año cuando sus tropas asaltaron el palacio presidencial de esa ciudad. Poco antes, el presidente Ashraf Ghani había huido en un helicóptero y los gringos se fueron todos. Escenificaba así la entrega del país en bandeja de plata a los rebeldes. Afganistán es de hace un año, es un país en paz, no. Aseguraron los líderes. Pero la violencia sigue a pie de calle. El país permanece inmerso en una gravísima crisis humanitaria, económica, y los derechos humanos, en especial los de las mujeres, quedaron aplastados. El Emirato Islámico está aislado y vive una atroz crisis. Pero sin no decir más, hay que reconocer que ese es un país absolutamente milenario. Pero con toda milenaria. Nicolás, ¿alguien tiene milenarios? Yo tengo milenarios. ¿La India le pero parece? Antigua, por favor. ¿Le parece ¿Quién? La India? Claro, tenía arepaso de esos. Hágale para tirárselo de una vez. Dele, brother. Bueno, hablemos de una adolescente. Dele, dele. Que, hombre, ella estaba muy enamorada de su novio. Ajá. 15 años apenas. Muy, muy niña. Slumdog Millionaire. Muy, muy niña. Y entonces, bueno, lleva 3 años con su novio. Lo conoció a través de Facebook. Ok. Y entonces planearon, de hecho, huir de sus casas y demás. Y de pronto el novio le dijo, venga, yo le tengo que confesar una cosa. Entonces le digo, ¿qué? Yo soy positivo para VIH. No. Le dijo el novio. Pensé que era fluido y era buena nota. No, pero bueno. No, tranquilo. Soy positivo para VIH, dijo el novio. Y la novia le dijo, ¿y qué pasa? No pasa nada. Entonces él dijo, ah, bueno, qué bien. De hecho, vamos a hacer un pacto los dos. Ella lo amarró y le hundió una jeringa en una vena del cuello. Sacó sangre. Primero la sangre. Todo eso es mentira, ojo. Y luego inocula la sangre en sus venas. ¿Cómo? ¿Con una jeringa? Eso no todo se puede. Todo eso es paja, ¿no? Sí, pero claro. Sí, claro que se puede. Todo eso es mentira. ¿Tú cómo crees que hacen las transfusiones? ¿Y ella se va a coger la vena solita? No tengo prueba. Sí, lo hizo. Sí, esos son unos cuentos. Y se inoculó la sangre contaminada de su novio. Cuando se enteraron los papás, como en esta suerte de extraño Romeo y Julieta que nadie entendía, fueron a hacerle un examen de SIDA. Tenía SIDA. ¿Y saben qué? ¿Mm? El examen dio negativo. No, hermano, corríjanlo. Yo trato, pero no puedo. Es una notaza. No se trata de nada. Originales. Es una historia de... Mire, conté historia de amor. Utilización drama. De jeringas. Drama humano. Medicina. Medicina. Pandemia. Julieta, Shakespeare. Bueno, ¿qué más quieren? No puedo. Un poco de humildad, Nico, ante lo malo, aceptar. Yo tengo países milenarios. Yo también. Dilo, por favor. Muy chiquita. Y es un video que ha dado la vuelta todo este fin de semana. Rotó un video por redes sociales de una tienda de IKEA en Shanghái, en China. Ustedes saben que China pues tiene uno de los protocolos anti-COVID, una política sanitaria de lo más estricto que hay. Pues mira esos confinamientos. Uy, claro, sí. En primavera no hubo como un confinamiento de 2 meses que la gente se estaba enloqueciendo todo el se mundo estaban ya. Muriendo de hambre literalmente. Pues el sábado en una tienda de IKEA las autoridades sanitarias detectaron un caso de COVID y quisieron retener a todas las familias que estaban comprando en ese momento para ponerlas en cuarentena. No. Cerraron las puertas del lugar y esta gente claramente se enloqueció. Y pero hicieron, se salvaron como 15, ¿no? Se salieron. ¿Y el resto quedó adentro? Pero se salieron un montón. No, pero los que quedaron adentro se quedaron ahí ya en confinamiento. Se salieron un montón empujando las puertas y empujando. Pues eran esas imágenes, ¿saben esas imágenes de los trenes? ¿En dónde será? ¿En India o en China inclusive? Que los mismos policías empujan a la gente para en que Tokio, quepa. Que empujan a la gente en los trenes, bueno. Sí, en los vagones de los metros. Bueno, pues era así, pero al revés. La gente tratando de salir y los policías tratando de cerrar las puertas. Pues la gente finalmente logró abrir las puertas y salió. No todo, como dice Jaime, pero mucha es gente. Impresionante. ¿Y dejaron a mucha gente allá enclaustrada? Sí, allá los dejaron. Gente. Allá hay camas, ¿no? Allá quedaron listas. Digo pensando, pues John como en la emergencia. Torres Jiménez nos informa que el dólar subió 33 pesos. Nico, voy a hacer dos preguntas más del Twitter. A la pregunta: si pudieras, ¿a quién le cerrarías sus redes sociales? Samira dice: a Cocosete, es más vago que el Caserito y Orlando Rivera juntos. Es que ella no tiene que ser de otra manera. Ella es así. Todos los políticos colombianos. Nota, Nico, perdón. Vamos a ponerle 0-1. A todos los políticos colombianos, desde lo más alto hasta lo más bajo. Parecen viejas chismosas agarradas de las mechas. No, hombre. Solo que lo hacen por las redes. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Y no más. No hay más. En 15 minutos hacemos una revisión adicional. Y bueno, Emilio, continuemos con este homenaje. Son 12 canciones, 33%. Listo. Hoy es la ahora es la última de Madonna, que cumple hoy 64 años. Y esta canción es parte de su álbum I'm Breathless de 1990, que fue la banda sonora de la película Dick Tracy, que fue dirigida por quien fue su pareja, Warren Beatty. Y ella actuó ahí. Esta canción no hacía parte de la película, pero fue parte del disco. Un éxito muy importante, número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto es Vogue. Yo solo quisiera, en este caso, que Nicolás buscara la imagen, porque seguramente las niñas me van a llevar la contraria. No importa, acostumbrado a ello, pero me puse a ver el hijo de una mujer despamparante. Y yo considero que en mi percepción y en mi batería, en mi fluidómetro que tengo yo muy desarrollado, el muchacho es fluido, es lo que yo pienso. Ok. Guapo será, nunca como la mamá, pero acaba de unir sus lazos de amor, ambos de 20 años, con una compañera de la universidad. Ella también es modelo. Y bueno, pues sí, la señorita trabaja en una boutique italiana que se llama Antica Sartoria. Y bueno, se ve atractiva, pero nunca con la mamá. Me parece que no tiene belleza igual. Y bueno, pues estuvieron en la misma universidad que se llama el Wellington College, que vale $50,000 al año. Y se volvieron inseparables. Y acaban de unir unos lazos que me parece que se rompen por la feminidad del muchacho. Va a ver. Usted lo puede buscar, se llama Damien Hurley, el hijo de Elizabeth, ¿De Elizabeth Hurley? Sí, míralo un segundo. Uy, qué mujer tan linda Elizabeth Hurley, ¿no? Pero mire a Damien Hurley. A ver, miramos. Curiosamente tiene el nombre de la mamá, pero quisiera que... Uy, Dios mío. La viera o lo viera, no sé. Wow. Uy, Dios mío. Pero pienso que es relativamente fluyente. Le digo que... ¿Influyente? ¿Fluido? ¿O será envidia mía? Me parece. Creo que la última. Yo creo que sí. Se parece mucho a la mamá, ¿no? Claro, la por eso digo, es fluido. Es idéntico. Impresionante. Pero no les parece un tris... Pero es que será como... ¿Trisito? Pero los hijos de Angelina Jolie, Brad Pitt, son también muy así. Como que tienen... No me gustaría que cambiaras el tema. Estoy concentrado con este muchacho. Es que tienen... esta chica. Tienen rasgos tan increíbles que sí, ni idea. Pues no lo sé. ¿Usted qué ve ahí, Nicolás? Hombre, fluidez en su máxima expresión. Eso era todo. Mucha fluidez. Esa mamá tan linda. Y la mamá nunca fue fluida. Era una mujer que quería ser poseída. Iba con tutti frutti. Iba con tutti frutti. La mamá hacía del diablo en una película. Claro. ¿Sí? En una gran película, Bedazzled, con Brendan Fraser, que por estos días es noticia porque va a ser el protagonista de la nueva película de Darren Aronofsky, The Whale. No se les olvide el nombre de Damien Hurley. Algún día, como dice Nicolás, el mundo me dará la razón. Sí, exacto. Por ahora es un supuesto. Pero algún día. Yo tengo un fluidómetro que me marca sin fallas. María Juliana, fluidos. Bueno, pues hay un hombre que hace unos años se coronó como el hombre más bello de Latinoamérica. Hombre, mira. Ganó concursos de belleza como Mr. Colombia en 2015. Ernesto Calzadilla, no es venezolano. Sí, colombiano. Pero... Colombiano. Mr. Latinoamérica el año siguiente. Sí. Se convirtió en un modelo cotizadísimo en el mercado latino. Estuvo en pasarelas, posó en las mejores revistas. Hombre, qué bueno. Pero él no se sentía bien. ¿No? No. Algo le faltaba. Algo le faltaba o le sobraba. Más bien, exacto. Pues él se alejó, Nicolás, él se alejó durante un tiempo de las redes sociales, de eventos públicos, dejó de trabajar, dejó de aceptar contratos, se fue para Estados Unidos a realizarse varias cirugías con tal de sentirse cómodo con él mismo. Que está muy bien, claro. O con ella misma. Ajá. Pues se hizo un tratamiento de reasignación de sexo, ya apareció diciendo que se llama Sofía, es de Medellín, bailarina, modelo y transgénero. Dice que toda la vida le tuvo miedo a este momento, que quienes la conocen de cerca saben que a lo que más le tenía miedo era a enfrentar a la sociedad, pero que ahora se siente tranquila. Libre, pues. Y cómoda con su nueva identidad. No me digas. Más fluida. Último fluido. Mónica, ¿tienes algo superior a lo de El mío era un chiste al lado del de María Juliana. Era un algo? Chiste. No, pues me llamó algo la atención sobre los fluidos precisamente, y es que estamos en la era de la cancelación porque hay cada vez más libros prohibidos en Estados Unidos que hablan de la comunidad LGTBI. Y entonces resulta que pues en un pueblo pequeño de Michigan, Estados Unidos, sale hoy en el New York Times que están corriendo el riesgo de cerrarla porque sus habitantes votaron para desfinanciarla porque no toleran más la distribución de libros con temáticas LGTBI. Y el caso sirve para ilustrar además una tendencia que se extiende en ese país desde que se abolió el aborto. Entonces, todos estos libros que hablan sobre el aborto, pues todos han sido sacados de las bibliotecas norteamericanas. Y pues lo último, digamos, como que ha tenido este tema de la prohibición de libros, es que todos los libros que sean escritos por personas que reconozcan que son de género binario o no binario, las editoras van a tener prohibido poder distribuirlas. Ok, bueno, voy a leer por última vez los tweets a la pregunta. Si pudieras, ¿a quién le cerrarías sus redes sociales? La de los influencers gastronómicos, dice Anderson Sastoque, que sin acuerdo previo van a un restaurante a comer y a beber a gusto, y después no quieren pagar la cuenta porque, según ellos, solo su presencia da publicidad al lugar y a veces no los conocen ni sus madres. Uy, no, yo no podría con eso. No, Tanico. Sí, a veces hacen, no todos. No. Pero hay unos que sí aprovechan eso, como su disque fama en las redes, para hacer de la suya. 5-4. A los ministros ahora se volvió una moda muy chimba estar pendiente que les escriben. Ese tiempo lo deberían ocupar en la tarea propia de su cargo. Nota, niño. Vamos a ponerle 5-4. Y ahí terminamos. Espero que tenga algún ganador. Vamos a irlo eligiendo entonces. Por ahora es muy importante terminar la lista. Vamos con la canción número 11, que creo que le pertenece a Elvis. Exactamente. Una de las más importantes. Esto es de una película de 1957 que fue protagonizada por él. Tiene el mismo título que la canción. Fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido y se llama Jailhouse Rock. Bueno, hemos cumplido con los homenajes. Nos queda una sola canción para completar 12 temas de tres monstruos de la música, todos en su tiempo, en su distancia. Y bueno, esto ya lo saben todos, pero lo voy a recordar a los oyentes. 10 meses después de que Alec Baldwin, en pleno rodaje de una escena con armas para la película Rust, disparara por error una pistola de utilería y causara la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins. Además de herir al director Joel Souza, el FBI ha concluido que el arma utilizada por Alec Baldwin no pudo dispararse sola, como él informaba, según avanzó el diario ABC News. Se contradice la versión del actor, que es una declaración anterior en donde dice que él no apretó el gatillo. O sea, está más verde que... Sí, le digo... Que los verdes de la mesa. Hablo los verdes. Una verdura importante. Importante. No hablo más. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Gran sección. Muy buena, gran sección. Estamos tratando de recuperar cosas que se quedaron en el olvido. ¿Quién tiene una nota? Eso es todo. Yo tengo una cortiquitica, por supuesto. Muy cortica, porque este fin de semana hubo Festival de la Morcilla en Ubaté. ¡No! Imagínense la delicia. Claro, además en el contexto del Festival de la Fritanga, ¿no? Una delicia. Pero no todas fueron buenas noticias, porque un hombre que hacía parte de los consumidores de morcilla se atoró. ¡Ay! Con un pedazo de morcilla. Ay. Necesito que haya un final fuerte. Estaba en una tarima y cayó al asfixiarse, cayó de 2 metros de altura al suelo. Es Se mató. Por lo menos se le salió la morcilla. Sí, por lo menos. Fue llevado inmediatamente porque en el Festival de la Morcilla no había primeros auxilios, no había, digamos, denunciaron muchas fallas en un momento que era difícil. Y pues el hombre, luego de ires y venires, falleció. ¿Pero falleció por el atragante o por el golpe en el cráneo? Hasta ahora están los forenses tratando de revelar cuál fue la verdadera causa de su deceso. Otro gran tema, otra gran sección. El doctor Quincy, el forense. ¿Usted cómo es forense? El forense, ¿no? ¿Usted claro. nació forense? Yo nací forense. Bueno, usted ya tiene el ganador. ¿Sabe que estuve leyendo los tweets y me parece que estuvieron flojos? O sea, lo vas a... Desierto. ¿Desierto? Sí, no hubo ahí como... No hubo nada como tan destacable. ¿O fue o lo tomó con...? No, revisé cada uno de ellos como si fuera un taxidermista de internet, pero no encontré nada que valiera la pena. Es que yo no sé, no vi nada, porque es que... No sé, no, yo no vi nada. Me parece que el de sacar a Cocosette era como el mejor, pero pues no lo voy a patrocinar. No, por eso yo me parecía 10 puntos, pero dime, ¿para qué me meto yo en líos? ¿Para qué me meto en problemas? ¿Para qué me meto yo en líos? Estoy rico aquí. Bueno, pues ahí vamos. Entonces, atentar el destino. Entonces, sí, ¿para qué estoy rico? ¿Qué nos queda? ¿Será que el arepazo? 7:45. Ay, Jaime, pero fácil, hoy me fue muy mal. Oye, sí, hoy no, bajaste es fácil, dos pero, escalones. Pero es fácil, pero... Hay que estar enterado, no es muy difícil, pero hay que estar enterado nomás, nomás enterado. El enunciado va a ser un poco polémico. ¿Ah, sí? Sí, porque lo va a hacer polémico porque me dio mucha risa como está escrito, pero el resultado va a ser uno y no me pidan aproximar mucho porque son noticias importantes del mundo. Es una noticia que le dio la vuelta al mundo. De hecho, inclusive me asesoré para que hay un señor que habla todos los idiomas del este, hoy en día occidente. Entonces, para que no empiece a corregirme, entonces ya le voy a decir cómo se dice para que él sepa también. A ver. Arepazo número 3, mucha suerte para todos. Me refería a Orlando, por supuesto. No, pero cómo no. Yo no sé por qué yo siento que Orlando es una alcahueta de María Juliana y Mónica contra no, Nicolás. Hombre, ese tema me tiene. No. Me tiene mareadito. Aquí nos estamos chequeando todos. No. No, es que es los tres contra uno siempre. No, pero. No. Sí. Yo creo eso. ¿Uno o contra dos? No, yo no. El que diga yo no que yo he hecho trampa. Tú. El que diga que yo he hecho trampa. Porque soy justo, y como fui injusto con Orlando en el último, porque lo castigué y estaba cerca, que lo diga de verdad, porque yo creo que todos se califican con la misma moneda. Uh-huh. El problema es que hay gente que no maneja la misma moneda, manejan una moneda que no entendemos en el programa, eso es todo. Arranco, ¿estamos listos? Orlando, listos. Le listos. Recomiendo Justicia y Nicolás. Uh-huh. Mire las manos de ellas. Sí, no, yo sé. No, pero es que aquí ojo, todos con nos esto cuidamos, que es bastante, pero nadie cuida Orlando, a Calvo. Orlando, sí, exacto, nadie lo cuida a él. Gracias, Orlando. Porque yo me cuido solo. Gracias, Nicolás. Pues no lo has mostrado mucho. Gracias. ¿Puedo hacer el arpaso? No, pues dele, vamos dele, con dele. Música. Dele, gracias. Dele, hombre. Es un poco polémica la denuncia, el enunciado. Tiene 17 años. Sí. Cuerpo delgadito, 1.90. Brazos largos. Envergadura de 2.05 con cabeza rapada y una descomunal fuerza aplicada al agua. ¿Uno qué dice ahí? ¿Se confunde? No, pues queda uno aterrado. Claro, pero es un nadador. El hombre es rumano y tiene de apellido Popovici. Así se dice en rumano. Popovici. Y es el rey absoluto de los 100 metros, nuevo récord mundial que se lo quitó a un brasilero que llevaba muchos años con el récord. ¿Cuánto fue el tiempo que hizo en 100 metros planos? Natación. Sí, no es. Récord mundial. Pulverizó la marca de César Cielo. Se acabó la música. Manos arriba, por favor. Orlando acaba de contestar tarde, ¿no? No, es que tengo el problema, la verdad tengo el problema. Menos ese. Dos para Orlando Rivera, por favor. Problema, pero entró justo cuando hizo ¡pim! La música. No, pero ¿qué te pasa, no, señor? Entró pero, justo. Qué injusticia. Esta vaina, otra vez con el problema con el celular. Otra vez. Entró justo, señor. Corrected them, sir. Como Popovich, sí, when my wife tried to que tiene una envergadura de 205 y cabeza rapada. Qué belleza. Bueno. Orlando puso 35 segundos. Te hubiera salvado. Ah, no, puedo leer los perdedores. Perdón. No, pero... Mónica Martínez, 23 segundos. El hombre bala. Nicolás Samper, 1.30. María Julián, 1.20. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Me salvaste. El menos 2 de Orlando es que no contestó, no tiene nada que ver. Menos 1 para Mónica y su hombre bala. Y menos 1 para Nicolás por... Su hombre tortuga. El hombre tortuga. Sí, con un poquito de entrada. Correccional. La nueva marca mundial de 100 metros que mantenía el brasilero César Cielo desde hace 13 años fue batida por 5 centésimas de segundo. Y la nueva marca, para que nunca se les olvide, es 46 segundos, 86 centésimas. Muy bárbaro. Pero igual, yo para nadar muy 100 ágil. Metros plano. Estuve a 10 segundos. A 10 segundos. Sí. Pero el celular usted no estuvo ayudó, en nada. Usted no contestó tarde. No, no me ayudó. Lo escribí, pero no me ayudó. No. Y no le ayudó. Sea, no. El celular buscándose no te ayudó. Sí. Sí, ¿alguien tiene algo que reclamarme para que podamos absolutamente nada, terminar nada. Con paciencia? No. Fui pues la única que salió. Tres segundos es el hombre. No, sí. El hombre bullet. Hey. Pero no sabe. ¿Cómo queda el arepaso, por favor? Mónica tiene menos 16 puntos. Orlando queda con menos 7. Yo tengo menos 2 y Nicolás 6 puntos. Nico, lo siento, pero es que te fuiste muy burdamente bueno, lento. A veces hasta confuso y usa malas frases. 1.30 si mi hermano Alberto. Bien. No, tampoco. No, Gabo, mi amigo Gabo. Es donde queda claro. Le falta, ¿qué decíamos? Le falta nobleza, le falta tranquilidad, le falta humildad y le falta conocimiento. Eso está claro. Por eso. ¿Usted oye esto? El tono. ¿Cuánto tiene Orlando negativo? 7, menos 7. Menos 7. ¿Y con qué autoridad? Pues no, Orlando, no está mal. Ah, no, pero es que yo sí dejo constancia que este celular no me está ayudando, porque yo estaba ahí andando, ahí no. Pero el celular no ayudó. Estaban 11 segundos, no ayudó. O sea, tampoco. Pero no estuve tan lejos, fui no, el que menos lejos estuvo. No, es que no sé si estuviste lejos porque no contestaste. Estuve y no estuve. Estuviste. Sí, si hubieras contestado, hubieras salvado a... ¿quién? No hubiera salvado a nadie. Bueno, así llegamos al final de este programa. Muchas gracias. Vamos a hacer otra sección con Orlando que les recomiendo. Tiene que decir dirección, Yamida Matserna, y se llama Buscando la Mañana. Buscando la Noche, ¿oyeron? No, por okay. favor, Buscando... El Amanecer. ¿Le gusta, Nico? Pero que diga. Me gusta. Director, Yamid Ahmad Serna. Productor, ojo, Orlando Rivera. Backstabber, ¿no? Sí. Por la espalda, Nicolás. Sí. No, hagamos la completa. La canción de Spinners, chévere. No es de Spinners, es de OJs. Ah, de OJs, perdón. De OJs. No. Y Orlando, igual de puñalero, ¿cómo se llama? Puñalada trapera, ¿no? No. Lo dejo, pero quiero ver cómo desarrollamos esa. Ok. Buscando el Amanecer. Director, Yamid Ahmad Serna, con la producción ejecutiva de Orlando Rivera Ruiz, alias el trapero. ¿Cómo se llama? No. Nico, tranquilo, desarrollámosla sin Orlando. Ahí ponemos otra voz de mujer. Bueno muchas tranquilo. Gracias. Bueno, terminamos con la última canción de los homenajes de hoy. Emilio, listo, gracias sí. por tu contribución. A las 8 me imagino que tendrás homenajes también. Sí, pero no tan extensivos como los de hoy, pero habrá un poquito. 12. Sí. Gracias. Bueno, vamos entonces ahora con... Aretha Franklin, los espero en El Sabor de la Noche y mientras tanto, digamos esto que dice así, esto se llama Rocksteady.